En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca empezar hoy a desarrollar cada uno de los puntos temáticos que hemos propuesto en la perspectiva histórica trazada en la clase anterior. Y el tema que vamos a abordar hoy es el del horizonte histórico inmediato del Concilio Vaticano II en el pontificado de Pío XII. Lo primero que me parece importante aclarar es que nos enfrentamos acá con un tema frente al cual tenemos que asumir una actitud lo más despojada posible de prejuicios, porque la finalidad de este examen que vamos a desarrollar es discernir cuáles son los elementos en que, de algún modo, ese horizonte inmediato prepara el Concilio Segundo del Vaticano de manera que podríamos llamar hasta cierto punto homogénea, es decir, anticipando algunos de sus rumbos, y en qué medida, en cambio, encontramos en ese horizonte próximo elementos oponibles al Concilio Segundo del Vaticano, que hay que discernir claramente como aspectos en los cuales la operación Concilio Segundo del Vaticano implica una ruptura inclusive con el horizonte inmediato, el horizonte inmediatamente precedente. Y cuando digo que tenemos que despojarnos de prejuicios, me refiero a una visión muy extendida y que comenté ya en la clase precedente, según la cual, independientemente del juicio de valor que se haga al respecto, lo único que hay entre los dos momentos históricos es oposición radical. Digo independientemente de la valoración que se haga porque esa oposición radical puede dar pie a que algunos hagan un elogio y una alabanza sin matices del horizonte anterior o del pontificado de Pío XII y que otros en cambio lo desprecien también totalmente para exaltar de manera exacerbada y cuasi idolátrica la Iglesia conciliar y posconciliar, es decir, la operación segundo vaticanista y sus consecuencias. Esa visión, en mi opinión, carece de asidero por no corresponder a la realidad histórica. Y lo que trataré de hacer en esta clase es precisamente mostrar hasta qué punto hay un horizonte preparatorio y también en qué medida hay cierta oposición y ruptura. Porque que la operación segundo vaticanista irrumpe como una novedad es algo que es fenoménico, podríamos decir. No se trata en este análisis de reducir una cosa a la otra, de ninguna manera, o de pretender que hay una continuidad total, completa, sin fisuras. Eso sería contrafáctico ya desde el vamos, porque no responde ni siquiera a la descripción de los fenómenos. Pero lo que tiene que hacer una mirada un poco más profunda es discernir si hay elementos de continuidad, que eso es lo que trataremos de hacer, distinguiéndolos y oponiéndolos con la mayor claridad que nos sea posible a los elementos de oposición, que también existen. Voy a partir de una aproximación inicial puramente fáctica, a la que hice alusión también en la clase pasada. Porque un elemento claro de preparación está en el hecho de que los dos papas del Concilio II del Vaticano, es decir, Juan XXIII y Pablo VI, son hombres de la Secretaría de Estado del Vaticano. Y Pío XII no solo también fue un hombre de la Secretaría de Estado del Vaticano, sino que durante largos años fue quien la rigió. Primero como secretario de Estado del Papa Pío XI y luego como Papa. Porque si bien en una primera sección de su pontificado tuvo un secretario de Estado, luego tuvo adjuntos a la Secretaría de Estado que quedó vacante y de la que se ocupó directamente él, en persona. Tanto Monseñor Roncalli como Monseñor Montini, en el conjunto de su carrera eclesiástica, son hombres de la Secretaría de Estado. Con la diferencia de que mientras Roncalli ejerció legaciones en el exterior, en el extranjero, es decir, fue un diplomático de relaciones exteriores, con funciones de legado o de nuncio, Montini estuvo abocado fundamentalmente a las funciones de relación entre el Vaticano y el Estado italiano. También es una función diplomática, pero más doméstica, por decirlo de alguna manera, dado que todos ellos eran italianos. Y al mismo tiempo que eran diplomáticos de la Secretaría de Estado del Vaticano, eran hombres formados en el ámbito social, educacional y político también de la Italia de su tiempo. Montini, como dijimos, tendrá una estrecha relación con la dirigencia, o con parte de la dirigencia, para ser más precisos, de la Democracia Cristiana italiana a lo largo de muchos años. Estos dos hombres de carrera de Secretaría de Estado fueron elevados a la condición de arzobispos y designados para sendas sedes por el Papa Pío XII. Fue el Papa Pío XII quien, después de concluida su misión diplomática como nuncio en Francia, hizo de Roncalli el patriarca de Venecia. Y fue el mismo Pío XII quien, después de separar a Montini de su función de adjunto de la Secretaría de Estado del Vaticano, lo designó arzobispo de Milán. Estas dos designaciones son sumamente significativas porque ambos son elevados a sedes arquidiocesanas, en el caso de Venecia de título patriarcal, no sólo de extraordinaria relevancia, de extraordinaria importancia en la Iglesia italiana y en la Iglesia universal por su historia y por su peso histórico, tradicional, sino también por ser sedes papables. Recordemos que entre los papas anteriores, próximos a Pío XII, San Pío X había sido patriarca de Venecia y Pío XI, arzobispo de Milán. De modo que, y no, por supuesto, no se limita a esto el carácter papable de estas sedes, sino que cuentan con antecedentes más remotos, ¿no? Son dos sedes de extraordinaria importancia en la vida de la Iglesia italiana: la sede principal del Véneto y la sede principal de la Lombardía. Hay historiadores que, al analizar el caso de Montini, sostienen la idea, o la opinión, para decirlo más propiamente, de haberse tratado de una especie de castigo, ¿no? Porque se lo saca a Montini de los asuntos propios de la Secretaría de Estado. Pero, objetivamente hablando, es una opinión difícilmente defendible, porque no es una remoción seguida de la adjudicación de un cargo honorífico puramente marginal y sin relevancia y sin peso propio, sino que es la promoción a una sede arzobispal de las más importantes de la Iglesia italiana. con todo lo que eso significaba en ese contexto histórico concreto. Es decir, una de las sedes principales de la Iglesia italiana era decir una de las sedes episcopales principales de la Iglesia católica en el mundo. Este es un fenómeno, este es un hecho que aparece sin necesidad de examen alguno. Y no es un principio que se pueda soslayar el de entender que el hecho de haber promovido Pío XII a estas dos figuras a tales sedes implica un cierto fenómeno de continuidad histórica entre el uno y los otros. Insisto, hablando fenoménicamente, eso es manifiesto. Son hombres de la Secretaría de Estado, por lo tanto conocidos por él, no conocidos de lejos, conocidos de cerca. Esto es algo que no se puede negar. Conocidos ampliamente y que son elevados a estas sedes, de manera tal que no se puede ahí pretender que hay una especie de hiato, sino más bien un fenómeno de continuidad. Y hay otro dato inicial del cual tenemos que partir. Si nosotros nos ubicamos históricamente, hemos dicho que el pontificado de Pío XII, lo dijimos en la clase anterior también, es un pontificado que se corresponde con los años de la Segunda Guerra Mundial y con la posguerra. Los años inmediatos de posguerra, digamos, hasta principios de los 50, y luego los años en que se va desenvolviendo el escenario de confrontación entre las dos grandes potencias emergentes, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? La confrontación que va emergiendo con la figura que suele atribuirse a esta confrontación de Guerra Fría, figura que tiene mucho de retórico y que hay que analizar qué significa en profundidad y no aceptarla históricamente como una descripción adecuada de los hechos. Hay que ver hasta qué punto es guerra y hasta qué punto la guerra es fría. Porque si bien esa confrontación implicó la ausencia de conflictos armados en territorio europeo, y eso con reticencias, porque la Unión Soviética aplastó militarmente los alzamientos de Hungría y de Checoslovaquia, por ejemplo, en el año 56 y 68 respectivamente, sino porque lo que hay que examinar es si la guerra armada no se vehiculizó a través de otras regiones del mundo. Pero que no hubiese guerra en Europa no quiere decir que no hubiese guerra, salvo por una visión inaceptablemente eurocentrista, ¿no?, de la historia mundial. Y de hecho en otros lugares hubo guerra en esos años. Basta mencionar la guerra en Corea, la guerra que fue la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam luego, aunque esa ya queda fuera del pontificado de Pío XII. Pero lo que quiero decir es que esa imagen de Guerra Fría es una imagen, insisto, mucho más retórica que objetivamente descriptiva de la realidad. Además, llamar guerra a eso, también hay que ver hasta qué punto es una guerra, en qué sentido de la palabra, y hay que examinar bien la categoría para aplicarse. Bien. Pero lo que quería señalar es que nos movemos en un horizonte que está dominado, primero, por los hechos de la Segunda Guerra Mundial, y luego por la confrontación entre dos modelos de organización política y social, que serían, por un lado, las democracias occidentales y por otro la Unión Soviética y la China un poco más tarde como representantes del nuevo orden socialista de inspiración marxista. Es decir, las democracias comunistas o, como se llamaban ellos mismos, las democracias populares. Estos dos modelos que a partir de cierto horizonte cronológico aparecen protagonizando una rivalidad y una oposición. Sin embargo, son los aliados que juntos vencen en la Segunda Guerra Mundial. Esto también hay que enfatizarlo porque la Segunda Guerra Mundial no fue una victoria simplemente de las democracias occidentales o las así llamadas democracias occidentales, de corte primariamente liberal, aunque con un fuerte y creciente influjo socialista y en algunos casos, como en Italia, comunista, sino también de la democracia popular revolucionaria marxista-leninista de la Unión Soviética y de la democracia popular marxista-maoísta en la China a partir de 1949. La victoria, hago hincapié en la China porque la China también participó entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. China, la China invadida por el Japón, con su resto de gobierno en la isla de Formosa, era aliada de los llamados aliados, es decir, figura entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Tan es así que será una de las potencias que integre ya desde el origen el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, cuando ésta se constituya al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas nace a partir de un conjunto de países que son los aliados, es decir, los vencedores de la guerra. Y solo más tarde y con reticencia serán incorporando los que no habían figurado en el bando vencedor. De entre los países neutrales, algunos serán incorporados sin dificultad y otros, en cambio, verán fuerte y duramente obstaculizado su ingreso en Naciones Unidas, como el caso de España, que habiendo sido neutral durante toda la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, era objeto tanto del odio de la Unión Soviética comunista, que había resultado vencida por Franco en la Guerra Civil Española, habiéndose convertido la Unión Soviética a través de los comisarios políticos y de los agentes militares enviados por Stalin en la conductora del bando llamado republicano en la Segunda Guerra en la Guerra Civil Española. No solo tenía el odio de Stalin, sino que también tenía o contaba con un fuerte rechazo de la Gran Bretaña por la tradicional hostilidad inglesa contra España, y de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos y de Francia, en virtud de un dato histórico que no es trivial, y es el hecho de que en la España de Franco estaba fuera de la ley la masonería, que era un factor de poder decisivo en esos tres estados que mencioné: el Reino Unido de la Gran Bretaña, ya desde su origen, los Estados Unidos también desde los orígenes de su independencia, y Francia por lo menos desde la fundación de la Tercera República, en el año 1870-71. Estoy tratando de trazar un panorama histórico para que nos ubiquemos en el contexto de lo que es el pontificado de Pío XII, sin caer en simplificaciones reduccionistas, que en lugar de ayudarnos a comprender los hechos, los perturban y ofuscan su visión. Si bien he ramificado la cuestión, la afirmación central que quería hacer para que se notase es que esos dos modelos de democracia liberal occidental por un lado y comunista de inspiración marxista por otro, que se impusieron ampliamente en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, dividiéndola en dos grandes sectores en los que no quedaban incluidos solamente países como España y Portugal, que tenían regímenes políticos propios, arraigados en sus respectivas tradiciones históricas y fundados en la fe católica en ambos casos, y que no pueden encuadrarse ni en el marco de las democracias liberales occidentales ni en el de las democracias populares comunistas de base marxista. En esto tampoco hay que simplificar, olvidándose de que hay hechos que no entran en el esquema general. No voy a decir, Europa está dividida en dos. En realidad, si dijésemos eso sin hacer aclaración alguna, estaríamos dejando de lado nada menos que a países de la importancia histórica, histórico, histórica general, histórico religiosa, histórico cultural e histórico lingüística de España y Portugal, cuya conexión con América es amplísima y profundísima y de muy largo alcance. De manera tal que no es un dato menor el que hay que advertir allí. Es un hecho de importancia. Esos dos bloques, digamos así, que van a protagonizar lo que suele llamarse la confrontación entre dos modelos histórico-políticos, histórico-económicos, etc. Confrontación que llega a su máxima acritud con la llamada Guerra Fría, pero que ya se plantea al final mismo de la guerra. Son los poderes aliados que vencen en la guerra. Esto es lo que quería destacar. Porque en la guerra salen victoriosos unos y otros. Y entre unos y otros acuerdan la paz, la llamada paz, y las condiciones de paz del mundo por venir. En ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que de alguna manera representa este hecho que estoy diciendo, se sientan juntamente Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, por un lado, pero también la Unión Soviética y China, por el otro. China, que a partir de 1949 será la China comunista de Mao Zedong y seguirá teniendo su sede en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos que los miembros del Consejo de Seguridad eran y son los únicos miembros de las Naciones Unidas con derecho a veto sobre las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De modo que pueden dejar sin efecto cualquier resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por más amplia que haya sido la mayoría obtenida en la Asamblea, la resolución puede ser vetada por cualquiera de los miembros del Consejo de Seguridad. Pero además, la presencia de todos estos en el Consejo de Seguridad implica que siguen conservando ese carácter de aliados hasta cierto punto, que manejan, según sus intereses y según sus respectivos principios, en una discusión que puede ser más o menos tensa, pero que llega siempre a una resolución aceptada por todos, el conjunto de la política internacional. El horizonte histórico general nos sirve para situar en esta línea de primero la confrontación de la Segunda Guerra Mundial y luego el horizonte de presunta paz que sigue a la Segunda Guerra Mundial y luego de Guerra Fría o de confrontación entre modelos adversarios hasta cierto punto que han sido poderes aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Este horizonte es el horizonte en que se mueve la diplomacia de Pío XII, y es el horizonte de sus consideraciones y reflexiones políticas también. Es necesario tenerlo en cuenta porque vamos a leer algunos textos que hacen a la concepción que tiene Pío XII durante y después de la guerra de las condiciones de la paz, de los requisitos para una paz duradera, e incluso la evaluación que hace del problema de la democracia. Por eso he insistido en el tema de la democracia y en el hecho de que la Segunda Guerra Mundial aparece como el hecho histórico en que las democracias vencen. Claro, hay que ver qué se entiende por democracia allí, ¿no? Porque obviamente el término democracia para los llamados occidentales como la Gran Bretaña y los Estados Unidos significa una cosa, y para los soviéticos o los chinos de Mao luego significa otra cosa. Pero es de advertir que ambos usan el término democracia y ambos reivindican el poder y la soberanía del pueblo. Este es un hecho que hay que tener en cuenta desde el vamos. Y pongo como ejemplo de esto lo que sucede en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Esta Italia que es tan cara tanto al Papa Pío XII como a sus sucesores, porque eran italianos, obviamente, y que les es inmediatamente conocida como un hecho político que experimentan y por lo tanto conocen mucho mejor que cualquier otro. Como es bien sabido, en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla un proceso constitucional que pretende sustituir el anterior Estado italiano por uno nuevo, fundado en una nueva constitución. Al proceso directamente constituyente le precedió un plebiscito en contra o a favor de la monarquía, o sea, de la conservación de la monarquía, ¿no?, que terminó con la victoria del republicanismo. Pero la constitución que sale en el año 1947 de la Asamblea Constituyente se inicia diciendo lo siguiente: Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía reside en el pueblo, que la ejercerá en las formas y dentro de los límites previstos por la Constitución. Hasta allí la lectura del texto. Y si nosotros advertimos que este texto es fruto de un compromiso entre las dos fuerzas mayoritarias votadas para la constituyente, por un lado la Democracia Cristiana y por otro el Partido Comunista Italiano, con un sector aliado de socialistas, distinto de los socialistas separados del comunismo, pero en todo caso con principios sumamente próximos a los del Partido Comunista Italiano en su inspiración y en su contenido. Uno puede advertir que la idea de la democracia está expresada aquí, el nombre mismo de la democracia es invocado, porque empieza diciendo esto, ¿no?, la Constitución: Italia es una república democrática fundada en el trabajo. Uno puede advertir en la fórmula, ¿no?, es una república democrática fundada en el trabajo, una especie de síntesis entre una concepción política de inspiración democrática occidental liberal que aparece o asoma en esa terminología de república democrática, ¿no?, pero también la fuerte componente comunista y socialista, pero que a su vez tiene amplia acogida en la Democracia Cristiana, de una concepción de una sociedad basada en las fuerzas del trabajo, por no decir en los trabajadores. Es una república democrática fundada en el trabajo. Uno se plantea aquí, ¿qué puede querer decir una fórmula semejante, ¿no? ¿Qué quiere decir que la república está fundada en el trabajo? Porque si la república se refiere a la sociedad políticamente organizada, ¿en qué sentido está fundada en el trabajo? El trabajo, a lo sumo, provee a los hombres en la vida social de aquellas cosas de las que han menester para la subsistencia y para el desarrollo de la vida social, pero el trabajo es el fundamento de la, es lo que funda una república. Acá asoma una concepción que hay que ver hasta qué punto puede desligarse de una visión materialista del mundo. Es decir, que una república está fundada no en la virtud, no en la virtud cristiana, no en la ley de Dios positiva y natural, sino en el trabajo. E inmediatamente dice el texto, la soberanía reside en el pueblo, que viene a ser como la explicitación del término democracia. ¿Qué quiere decir democracia acá? Y básicamente eso, ¿no? La soberanía, la autoridad soberana, la autoridad suprema y el fundamento de toda autoridad participada reside en el pueblo, dice aquí. No en Dios, sino en el pueblo. Es una concepción claramente atea de la organización política, se quiera o no se quiera, porque expresamente se dice que la soberanía está en el pueblo. El soberano no es Dios, sino que el soberano es el hombre. El hombre tomado social o colectivamente, pero el hombre. Me he detenido en este artículo inicial de la Constitución italiana como un ejemplo en el cual aparece ese horizonte que es el ya el de la inmediata posguerra, ¿no? Es un horizonte, podemos decir, de triunfo de la democracia. Se la conciba como se la conciba, al modo liberal o al modo socialista, al modo llamado occidental o al modo llamado soviético, o chino, maoísta. El modo occidental también tiene sus matices, lo mismo que el modo comunista, marxista. No es igual a la Unión Soviética que la China comunista. No, igual no es. Tiene los mismos principios fundamentales, pero no son exactamente iguales. ¿Cómo no son exactamente iguales la democracia británica que la democracia norteamericana o la democracia francesa? Tienen matices que las distinguen. La primera es monarquía, las otras son republicanas, pero Estados Unidos es una república federal, mientras que Francia es una república totalmente unitaria. Matices hay, de los dos lados. Matices diferenciales en la organización institucional, en el énfasis que se pone en tal o cual principio. Pero lo que es ajeno a todos estos esquemas democratistas o de la democracia triunfante es la idea fundamental del Estado cristiano, a saber, la de la soberanía de Dios sobre el Estado. Esto es lo que es ajeno. Uno podría decir que en la Gran Bretaña de alguna manera eso persistía, frente a lo cual hay que hacer muchas salvedades, porque en la Gran Bretaña eso persistía de una manera simbólica, pero difícilmente de una manera real. Sí existía ese principio vigente en el Estado español de esta época. Allí sí, porque era un Estado basado fundamentalmente en la supremacía de la ley divina sobre la ley humana. De la ley divina positiva y de la ley divina natural. ¿Por qué me he detenido especialmente en este tema? Y porque empecé hablando de la vinculación de las tres figuras, Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI, en la Secretaría de Estado que los liga. Luego me detuve en señalar el horizonte diplomático de la guerra y de la posguerra, aunque el de la guerra no lo he analizado especialmente porque considero que básicamente es conocido, aunque habría que precisar algunas cosas, que no es nuestro tema aquí, ni resulta demasiado relevante hacerlo, aunque voy a volver sobre este punto más tarde con más precisiones, ¿no? La diplomacia de Pío XII durante la guerra es sumamente significativa, ¿no? De modo que voy a volver sobre eso. Es significativa para entender su alineamiento desde el punto de vista político-diplomático, si es que lo hay, y cuál es. Por eso es importante tener en cuenta todas estas cosas que estoy diciendo, pero además por lo siguiente: se trata de tres papas seguidos que son tres papas diplomáticos, y uno podría por lo menos preguntarse a modo de hipótesis, y sin que eso resulte en absoluto descabellado, si ese hecho no habrá impreso cierta marca en el desarrollo, en el discurso de estos tres pontificados. Porque el carácter de diplomático imprime cierto sello al modo de pensar y al modo de actuar de quienes se dedican al oficio. Bien sabido es que la Secretaría de Estado era para este entonces una escuela de diplomacia la más antigua y la más altamente estimada de toda la Europa. Es decir, la diplomacia de Vaticana era un modelo de escuela de diplomacia. Pero esto implica también una formación para la diplomacia, la aceptación de cierta mentalidad, de cierta forma de pensar y de actuar, como he dicho, que es la propia del diplomático. Y la pregunta que cabe insertar en la hipótesis de base, a saber si esa estructura mental, si esa forma mentis diplomática ha incidido en estos tres pontificados sucesivos y a través de ellos en el conjunto de la Iglesia Católica, la cuestión que cabe introducir a partir de la hipótesis es hasta qué punto la actitud diplomática es benéfica o es incluso en algunas cosas hasta compatible, diríamos, con la actitud propia del pastor de almas, en particular del obispo y en particular del sucesor de Pedro, que es el Papa. Esta no es una cuestión trivial. Si uno conoce los santos evangelios y el modelo de todo pastor que es Jesucristo nuestro Señor, uno no puede menos de advertir que si algún adjetivo no puede surgir en el espíritu de alguien leyendo los santos evangelios para aplicarle a nuestro Señor Jesucristo, es el de diplomático. Valdría la pena detenernos a reflexionar un poquitito qué significa ser diplomático. Pero en castellano corriente, una actitud diplomática es una actitud que evita la confrontación, que evita el choque, que disimula o por lo menos pule todas las aristas que pudieran lugar algún rozamiento hiriente. Es decir, decimos que alguien es diplomático cuando se comporta de esa manera, ¿no? Cuando se comporta tratando de evitar dificultades en una disputa, en una conversación, tratando de componer a las partes. Pero nuestro Señor Jesucristo no solo les dice a los israelitas de su tiempo: no he venido a traer la paz sino la espada, sino que lo realiza a cada momento. En realidad Él es la espada, porque Él es el Verbo Eterno de Dios hecho carne, que dirime toda cuestión, sajando hasta la coyuntura misma, como dice San Pablo. Si uno piensa en San Pedro y en todos los mártires cristianos de los primeros siglos y de todos los siglos, si hay una palabra que parece remota a esa realidad del testimonio cristiano ante el mundo hasta dar la vida por Cristo, si hay una palabra que parece remota, digo, es la palabra diplomacia. La diplomacia no solo no es intrínseca al oficio pastoral en la Iglesia, sino que podríamos decir que le es ajena. Si uno quiere situar el valor de la diplomacia, pertenece a las relaciones entre los estados o entre partes en conflictos en general, partes cuyos intereses puedan quedar en conflicto o sean encontrados, de manera tal que la diplomacia emerge como una vía de resolución por mutuo acuerdo de un conflicto. Pero, insisto, a la acción pastoral tal cual nos viene presentada por el modelo del pastor perfectísimo que es Cristo, e imitado luego por sus apóstoles y por los sucesores de los apóstoles a través de los siglos, al oficio pastoral, insisto, la actitud diplomática le es totalmente ajena. Primero, porque el gobierno de la Iglesia no es el gobierno de un Estado. Y segundo, porque la finalidad del gobierno de la Iglesia no es paz temporal alguna, sino la paz que Cristo vino a traer, que no es como la que da el mundo. Al señalar este horizonte de reflexión, que podríamos titular pastoreo cristiano y diplomacia, estoy planteando un problema que es de fondo aquí. Adviértase que la actividad diplomática a los papas les es anexa o añadida en virtud de convertirse en jefes o cabezas de un Estado, los Estados Pontificios. O sea, es un fenómeno que tiene su origen en el siglo VIII de la era cristiana, a partir de la existencia de los Estados Pontificios, que fueron vistos en la cristiandad latina como un hecho sumamente conveniente a la independencia del romano pontífice respecto de cualquier poder político parcial de la cristiandad. El progresivo desarrollo de esa actividad diplomática, ¿no?, que tiene épocas distintas, solamente en los siglos más recientes llega a consolidarse como un oficio diplomático en un sentido riguroso, estricto, y en base a la concepción de la diplomacia como una especie de profesión. Eso ya es un hecho más bien reciente, diríamos, ¿no? Cuando los reyes empiezan a tener no ya solo embajadores que los representan ante otra corte, sino un conjunto de personas que se dedican constantemente, permanentemente, a atender las embajadas. Es decir, ahí surge lo que podríamos llamar la profesionalización del la diplomacia. Y para esto tenemos que situarnos recién entre los siglos XVII y XVIII, no mucho antes. Antes han existido embajadores durante siglos y siglos, por supuesto, embajadores, representantes, legados, pero no ligados al ejercicio permanente de esa actividad como oficio propio, no convirtiendo a la diplomacia en una profesión. Y la cuestión que estamos planteando acá hacia eso precisamente, al hacer de la diplomacia una profesión, un oficio permanente, un oficio constante, porque si no, no cabe ni siquiera el planteo del tema. Si alguien que es obispo ocasionalmente se lo manda a ejercer una legación, pero por oficio es obispo, es un pastor, o por oficio es teólogo, como el caso del cardenal Cayetano cuando va como legado del Papa a Alemania, en los orígenes de la rebelión de Lutero. No se trata de gente de oficio diplomático, esta es la distinción que quiero que se entienda. El desarrollo de la Secretaría de Estado como un lugar de formación de diplomáticos de carrera, para decirlo de alguna manera, implicará una formación que imprime un sello en el alma, una especie de forma mental, como he dicho. Y el problema que estamos planteando es hasta qué punto esa forma mental diplomática es favorable, propicia y hasta consecuente o compatible, inclusive, podría preguntarse, con los oficios propios, los deberes propios de un pastor en la iglesia. Uno podría responder con un énfasis enorme, afirmativamente, por supuesto que es propicio, si el pastor tiene que ser sembrador de paz, y el diplomático también, por lo tanto, son oficios perfectamente coherentes. Bueno, eso es muy fácil de decir, siempre y cuando se olvide las palabras de un Señor Jesucristo, que he citado en el examen anterior. Primero, aquello de no he venido a traer paz sino espada. Y segundo, aquello de os doy mi paz os dejo, no como la que el mundo da. Pero la diplomacia, si alguna paz busca, es esa paz que es como la que da el mundo, precisamente. No la paz de Cristo. Uno puede decir, bueno, la síntesis de ambas cosas está en que los diplomáticos, siendo diplomáticos cristianos, busquen una paz cristiana. Claro, sí, sin duda. Los diplomáticos, si son cristianos, tienen la obligación de buscar la paz cristianamente. Y por eso no buscarla según un pacifismo anticristiano. Ni según una concepción de las relaciones entre los estados o de los estados mismos que sea opuesta a la fe cristiana. En un contexto de cristiandad puede darse que haya diplomáticos que ejerzan su oficio cristianamente. Hay que ver hasta qué punto eso implica la profesión de diplomático, o más bien implica ser un sujeto con altas virtudes cristianas aplicables a la legación diplomática. Yo diría que más bien lo segundo es lo que importa, y no lo primero, no el ser un hábil diplomático de carrera. Porque hay que ver en qué consisten las habilidades del diplomático de carrera. Y ahí es donde estamos planteando el problema. ¿Cuáles son sus habilidades mentales? ¿Sus estrategias intelectuales? ¿Son las de hacer aparecer como compatible lo que no es compatible? Para que a pesar de la incompatibilidad acontezca la componenda en lugar del conflicto. Porque si es eso, es un arma peligrosísima esa habilidad, que fácilmente puede derivar en sofistería de la peor raya. Y de hecho, en el imaginario popular es fácil ligar la diplomacia al engaño, a la mentira, al fraude. Y porque entre los diplomáticos de profesión eso abunda. Parece que es inclusive no algo vicioso sino virtuoso, porque si no, no pueden cumplir con su finalidad, ¿sí? Si no embaucan a este, si no engañan a aquel, si no presionan a este otro, aunque sea injusta la presión, si no consiguen tal o cual concesión, por injusta que sea, de otro, Y si no hacen tal o cual concesión, por injusta que sea, para obtener cierto fin pragmático, no son buenos diplomáticos. Fíjense que, de nuevo también en el lenguaje vulgar castellano, que en esta, como en muchas cosas, es sabio, el diplomático aparece como una persona embaucadora, y uno de los sentidos de ser diplomático es ser mendaz, engañoso, capaz de envolver las cosas de tal manera que se logra obtener lo que se busca, sometiendo a los otros a estrategias de manipulación verbal, psicológica, etc., ¿no? Con habilidad de diplomático. Insisto en que no es trivial plantearse esto. Uno puede decir, bueno, pero se trata de diplomáticos católicos formados también en la doctrina de la fe y con virtudes cristianas. Pero precisamente lo que estamos planteando es hasta qué punto la formación para la diplomacia en un sentido profesional, que no es necesariamente cristiano, es compatible con la virtud cristiana. Y más aún, con los oficios, es decir, con las obligaciones propias de un pastor, supremamente de un obispo y eminentemente de un papa. Este es un problema que hay que pensar, insisto, por arduo que sea y por difícil que sea pensarlo en abstracto, que lo es, ¿no? Pero es un problema que hay que pensar para situarse en la perspectiva de estos tres pontificados, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI. Al tratar de la convocatoria del concilio y de los fines propuestos, he incidido en este punto y he planteado hasta en qué medida la formación diplomática de estos papas del Concilio II del Vaticano no está detrás de la operación segundo vaticanista, el solo idearla, planearla y ejecutarla, parece saber a estrategia diplomática, estrategia de diplomático, sino en qué medida el uso del lenguaje como herramienta diplomática no está ligado a cierta actitud de ir y venir constantemente entre opuestos o entre aspectos contrastantes, que afecta tanto a los documentos en que se exponen los fines del concilio como a los propios documentos del concilio, que ya veremos más adelante. Esa actitud de ir y venir, de decir por un lado una cosa y por otro afirmar lo contrario para quedar como en el medio, ¿sí? ¿Hasta qué punto eso no es algo que obedece al sello del oficio diplomático? Esto es lo que estoy planteando. Por eso digo que no es una cuestión irrelevante. Y en este sentido no hay oposición entre los papas del Concilio y Pío XII, sino cierta continuidad. Esto es lo que hay que advertir. Aquí empezamos por una línea problemática que me parece de extrema importancia. Y para ver hasta qué punto hay cierta continuidad, hay que meterse en el horizonte del pontificado de Pío XII y ver cuál es su diplomacia durante la guerra y después de la guerra. Pero además hay que ver en qué medida esa diplomacia repercute en los documentos, no diplomáticos, sino doctrinales de Pío XII, si es que repercute o no. Esto es lo que hay que advertir. Pero antes de desarrollar esta temática, quiero señalar otro aspecto en que se podría ver una cierta continuidad entre el pontificado de Pío XII y el Concilio II del Vaticano. Es el aspecto que podemos llamar temático o problemático. Y aquí nos topamos también con una realidad que no es pura coincidencia. Si uno quiere destacar cuáles son las encíclicas mayores o los documentos más relevantes, más importantes y de mayor consecuencia del pontificado de Pío XII, uno se encuentra con un hecho sorprendente. Y es que en el conjunto de esos documentos mayores está como prediseñada la idea de los fines del concilio, como hemos visto expuesta por el Papa Pablo VI. Cuando digo prediseñada, no estoy indicando que lo mismo dice Pablo VI, que dice Pío XII. Estoy hablando de una coincidencia temática o problemática, si se la quiere llamar así, y no de una coincidencia formal en el modo de exponer y tratar esos problemas, que esa en algunos casos no se da en absoluto y en otros se da solo parcialmente, pero coincidencia material sí que la hay. La encíclica Mystici Corporis Christi, sobre el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, es uno de los documentos más notables de Pío XII, dada en Roma en 1943. Puede ser puesta en paralelo y en comparación con la Lumen Gentium del Concilio II del Vaticano. En ambos casos se trata de presentar el misterio de la Iglesia. La encíclica Mystici Corporis Christi y la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio II del Vaticano. La encíclica Mediator Dei de Pío XII está dedicada a la Sagrada Liturgia. Encíclica, también una de sus mayores, del año 1947. Esta encíclica desarrolla la temática de la índole de la Sagrada Liturgia e incluso propone también los principios de una sana, de una recta evolución o progreso de la Sagrada Liturgia. Y de esos principios también infiere ciertas normas para fomentar la vida litúrgica y la vida de piedad de los fieles basada en la Sagrada Liturgia. Esta obviamente puede ser puesta en correlación con la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, del Concilio II del Vaticano. Tenemos la temática de la Iglesia, la temática de la Sagrada Liturgia, de su evolución o progreso o reforma y de las normas para aplicar sanamente la liturgia y sus eventuales reformas. Y en tercer lugar, tenemos también en Pío XII la encíclica Divino Afflante Spiritu, otra de sus encíclicas mayores. Esta es del mismo año de la Mystici Corporis Christi, así de 1943, y está dedicada al estudio de las Sagradas Escrituras, al fomento de ese estudio, la importancia del estudio de las Sagradas Escrituras, a la índole y naturaleza de las Sagradas Escrituras como fuente del dato revelado, y a examinar el problema de hasta qué punto los métodos críticos de la llamada ciencia bíblica contemporánea pueden ser asimilados y aplicados por la mente católica en el estudio de la Sagrada Escritura. Aquí Pío XII se sitúa en la línea de otras encíclicas precedentes en torno al estudio, al examen e incluso a la valoración o estimación de la crítica desde la teología y desde la exégesis católica. En esto está precedido por los papas León XIII y Benedicto XV, claramente, ¿no? Pero es una temática esta que se puede poner también en correlación con la de la Constitución Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Si bien esta Constitución Dei Verbum excede la problemática de la Sagrada Escritura, porque trata de la Divina Revelación en general y de las fuentes de la Divina Revelación, dentro de las cuales está la Sagrada Escritura, entonces habría más bien que ponerla en correlación a esta Constitución con documentos anteriores del carácter de el decreto del Concilio de Trento sobre la Sagrada Escritura, o la Constitución Dogmática Dei Filius en relación con el dato revelado y su relación con la fe y la razón, como aparece en la Constitución que acabo de mencionar del Concilio Vaticano I. Pero también la Escritura, como fuente de la revelación, es un problema fundamental para Pío XII. Fíjese que de las cuatro constituciones del Concilio II del Vaticano, ya he mencionado tres que encuentran documentos que podríamos considerar como paralelos dentro del pontificado de Pío XII, y que de hecho son ampliamente citados, estos documentos de Pío XII, que hago estas tres encíclicas, en los documentos respectivos del Segundo Concilio Vaticano. La Mystici Corporis Christi aparece reiteradamente citada en la Lumen Gentium, y la Mediator Dei en la Sacrosanctum Concilium. Y las encíclicas de León XIII, Benedicto XV, Pío XII, la Divino Flante Espíritu de Pío XII, aparecen también citadas en la Dei Verbum. El punto que nos quedaría sería la Gaudium et Spes, que es ciertamente el documento más extravagante en sentido literal del Concilio II del Vaticano. La Gaudium et Spes no tiene un correlato directo en las encíclicas de Pío XII, ciertamente que no. Pero sin embargo, tiene un correlato en el magisterio de Pío XII. Cualquier estudioso del pontificado de Pío XII conoce un hecho destacadísimo del mismo. Y es la frecuencia, la constancia, con que Pío XII recibía en el Vaticano a grupos de fieles católicos, de toda índole, social y profesional. Y a cada grupo le dirigía un mensaje específico. De hecho, buena parte del magisterio de Pío XII está en esas alocuciones a grupos particulares de fieles, en las que desarrolla en cada una de ellas lo que podemos llamar una contemplación de cada oficio o de cada tipo de actividad en la vida humana, social y profesional, desde la fe católica, y un programa de acción para el católico que está involucrado en esa actividad o en ese oficio. Y así tenemos en Pío XII mensajes para los alocuciones dirigidas a los médicos, a los abogados, a los economistas, a los juristas, a los artistas, a los educadores, a los literatos, a los padres y madres de familia, a los políticos o gente que se dedica a la actividad política. Aquí encontramos un amplio panorama en que el Papa aparece como interesado en todos los aspectos de la vida social, humana, que los cristianos están llamados a realizar en el mundo, en el tiempo. Y uno podría acá hacer una especie de paralelo con el enfoque de la Gaudium et Spes, que también trata de todos los aspectos de la vida social, ¿no? De lo económico, de lo político, de lo social mismo, de lo cultural, lo examina, da normas para todo eso. Uno puede decir, bueno, pero lo propio de la Gaudium et Spes es que es una constitución pastoral sobre la relación entre la Iglesia y el mundo actual. Ya he dicho que si hay un documento totalmente extravagante, o sea, de completa originalidad y anomalía en el Vaticano II, es la constitución Gaudium et Spes. No estoy tratando de reducirla a lo que es el magisterio de Pío XII en cuanto a su universal interés por cada una de las particulares de cada una de las particularidades de la actividad del hombre en el mundo. Pero sí me parece que se puede señalar una cierta continuidad entre una cosa y la otra. Porque cualquiera que haya leído esas alocuciones de Pío XII y las haya estudiado en alguna medida al menos, sabe que, si bien por un lado en esas alocuciones Pío XII siempre trata de mostrar cómo cada una de esas actividades debe ser subordinada a los principios de la fe católica, y en eso hay un énfasis completamente distinto en las alocuciones de Pío XII y en la Gaudium et Spes. Énfasis distinto, estoy diciendo. Porque el énfasis de la Gaudium et Spes está en cómo la Iglesia y los cristianos pueden cooperar en la edificación del mundo. y no en cómo asumir y asimilar las distintas tareas del hombre en el tiempo, desde la fe cristiana y desde la moral cristiana. Ahí el énfasis es no solo distinto, sino hasta de ritmo opuesto, podríamos decir. Pero también, por otro lado, es claro que Pío XII trata de asimilar y mirar con benevolencia las circunstancias novedosas que ofrecen cada actividad, cada oficio, cada profesión en el mundo. Las innovaciones tecnológicas, los medios de comunicación, como la radio, la televisión, el cine. Todo eso es objeto de su atención. Una atención que no está dirigida totalmente en el mismo sentido de la Gaudium Spes. Eso es claro que es así. Pero que también en algunos aspectos puede implicar cierto giro o cierta modalidad de expresión. Aquí incluso hay que ver hasta dónde entra la cuestión de la diplomacia o el criterio de la necesidad de adaptarse a las circunstancias, que hay que ver hasta qué punto es pastoral y hasta qué punto es diplomático, porque son dos cosas completamente distintas. El pastor sabe que tiene que lidiar con las circunstancias, pero no necesariamente adaptarse a ellas. En cambio, el diplomático parece entender que las circunstancias son algo a los que hay que adaptarse siempre. Yo estoy relacionando esto con la diplomacia. Podría plantarse una cuestión mucho más de fondo. ¿Hasta qué punto el criterio de adaptación a las circunstancias no es un criterio historicista? Lo cual ya no tiene nada que ver con la diplomacia, sino que es una cuestión ideológica de fondo. Pero eso ya lo vamos a plantear más adelante. Y no parece razonable plantearlo aquí, porque no obedece a la temática que estamos analizando directamente. No me parece a mí que sea relevante plantearlo. Yo diría más bien que el criterio historicista me parece innegablemente presente en la operación Segundo Vaticanista, pero no me parece indudablemente presente en toda la actitud de Pío XII en cuanto a la relación de la fe cristiana con todas las distintas actividades del hombre en el tiempo. Una cosa es hacerse cargo de las novedades de las circunstancias históricas y otra cosa es caer en el historicismo, que implica la consideración de que el cambio histórico de suyo es válido por ser histórico. Es decir, implica la idea de que hay un proceso de la historia que es por sí mismo manifestación o revelación de la voluntad de Dios. Es decir, implica de alguna manera divinizar el proceso de la historia. No contemplar la historia desde la revelación y desde el designio de Dios que nos ha sido revelado, sino pretender leer en los hechos históricos humanos el designio de Dios. Como si la marcha misma de la historia fuese ese designio. Cuando la marcha de la historia, a la luz de la revelación, puede ser según el designio de Dios o contra el designio de Dios, en oposición al designio de Dios. Y de hecho, las dos cosas se dan juntamente en el proceso de la historia, según la contemplación agustiniana en De Civitate Dei. Los dos amores en pugna se dan a lo largo de todo el tiempo de la historia. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, o el amor a sí hasta el desprecio de Dios, como según las expresiones de San Agustín, que rigen dos procesos que son contradictorios y que atraviesan la historia entera desde la primera hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este horizonte que he planteado requiere hacer una precisión más. Hay otro documento central entre las encíclicas de Pío XII, que es la Humani Generis del año 1950. Y he dejado sin mencionar hasta aquí, también deliberadamente, el documento de máxima jerarquía del magisterio de Pío XII, que es la bula de definición dogmática de la Asunción de la Santísima Virgen a la gloria del cielo. Y he dejado estos Es decir, una encíclica más y este otro documento que sea de otra envergadura, insisto, porque es una definición dogmática. Históricamente la última que ha habido en la Iglesia, desde allí hasta acá. Si la última, la más reciente definición dogmática que existe es la definición dogmática del misterio de la Asunción de la Santísima Virgen en la bula respectiva de Pío XII. La encíclica Humanae Generis es una encíclica muy conocida, muy comentada. Fue publicada en agosto de 1950. Y la encíclica examina un problema que es el de la existencia en ese momento de opiniones surgidas a partir de estudios teológicos, opiniones que vienen a constituir una especie de nueva teología, pero que no son conformes, o por lo menos no parecen conformes en algunos de sus aspectos, a la fe católica. Esta encíclica y la definición dogmática nos presentan una faceta de Pío XII que es evidentemente, manifiestamente, fenoménicamente, ahora también, contraponible a la Operación Segundo Vaticanista y a la orientación general del Concilio Segundo del Vaticano, como hecho histórico. A diferencia de los papas convocantes del concilio, que abdican de la finalidad más propia de los concilios ecuménicos, Pío XII ejerce ese fin supremo del magisterio per se, como lo ha hecho ya Pío IX con la bula que define la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Recordemos que esa bula de Pío IX, que es del año 1854, ¿no?, dará lugar a un año santo proclamado por Pío XII en el centenario, ¿no?, de la definición. O sea, se celebrará, se festejará con un año santo esa definición dogmática hecha por Pío IX. Al ejercer esta acción magisterial suprema, Pío XII está destacando el valor de la enseñanza doctrinal en la Iglesia, la importancia de los dogmas. Más aún, en línea directa con el pontificado de Pío IX bajo este respecto, está señalando la importancia suprema de lo sobrenatural como decisivo para la existencia y la vida de los hombres. Adviértase que estas dos definiciones dogmáticas versan sobre misterios sobrenaturales estrictamente dichos que tocan a privilegios de la Santísima Virgen María, su concepción inmaculada, su asunción gloriosa a los cielos en su tránsito mortal. De modo que estamos hablando de dos hechos del misterio de María, inseparables del misterio de Cristo y del misterio de la Iglesia, que manifiestan y enfatizan el carácter decisivo de la gracia interviniendo en el tiempo de la historia. Es el misterio de lo sobrenatural que alcanza su plenitud en Cristo lo que se pone de relieve en ambas definiciones, porque los privilegios de la madre remiten al hijo. Si María es la Inmaculada y si María es la Asunta, es porque es la madre de Dios, la madre del Hijo unigénito del Padre hecho carne. Ni Pío IX ni Pío XII están hablando acá temas de actualidad. Ninguno de los dos está tratando de cuestiones que hacen a las circunstancias del mundo actual, a reclamos que vengan del mundo. Muy por el contrario, están correspondiendo a la grandeza del misterio, destacando lo que son verdades dogmáticas inseparables de la fe católica. si en esto hay una actitud claramente contraponible a la de la operación segundo vaticanista, la hay también, pero en otro plano, en la encíclica Humani Generis, preocupada por salvaguardar la ortodoxia de la doctrina respecto a novedades teológicas que tenían cierta circulación en ese contexto histórico. La encíclica en sí misma, ya la vamos a analizar luego un poco, porque es importante ponerla en el contexto del tiempo y en su relación potencial con lo que viene después, es decir, con el Segundo Concilio del Vaticano. La encíclica en sí misma es una encíclica cautelosa, prudente, pero también en algunas cosas no suficientemente precisa, en otras sí lo es, ¿no? Por eso digo, ya luego la examinaremos. Sobre todo, es una encíclica que establece cautelas, cautelas doctrinales. Esto es lo que quiero destacar, ¿no? Cautelas que manifiestan una profunda preocupación por la verdad revelada, por la doctrina verdadera, e implican también el ejercicio de una función primordial del romano pontífice y de los pastores todos en la iglesia, que es la de conservar íntegro y sano el depósito de la fe. Conservar plena e incorrupta la verdad de la doctrina revelada. Más allá de los contenidos específicos de la encíclica, de las cautelas particulares que la encíclica establece, lo que es importante destacar en este documento del año 1950, el mismo año de la definición dogmática de la Asunción, en la bula Munificentissimus Deus, es el valor dado por Pío XII a la integridad de la doctrina en plena coherencia con la totalidad del magisterio precedente. En esto ya no podemos señalar una continuidad, sino más bien una discontinuidad. Hay un problema histórico que va ligado a la encíclica Humani Generis, y son las medidas disciplinarias tomadas con ciertos teólogos de ese momento. Si estas medidas fueron enteramente justas o no es una cuestión opinable. En cambio, no es opinable el que ese conjunto de medidas prudenciales obedeciese a un fin propio que está entre los supremos deberes del romano pontífice, que es custodiar el depósito de la fe. El tema de esas medidas prudenciales en relación con algunos autores que se consideraban representativos de esas opiniones, por lo menos peligrosas para la fe, es algo que hay que enmarcar a su vez en un problema más amplio, del cual no vamos a dar cuenta ahora, pero que enfocaremos ya al tratar una de las líneas históricas que hemos planteado en la primera clase, que es la del problema del modernismo, ¿no? Al hablar aquí de nueva teología, la encíclica parece sugerir que se trata de una especie de nuevo brote de modernismo, o por lo menos de doctrinas innovadoras no suficientemente arraigadas en la tradición y que pondrían en peligro algunas verdades de la fe. Este problema, digo, lo vamos a examinar desde el punto de vista histórico, pero lo que yo aquí quiero considerar no es el problema histórico de si las medidas prudenciales posteriores a la encíclica son o no son justas, sino lo que quería destacar era la preocupación del Papa Pío XII por la conservación de la pureza de la doctrina. Aquí ya nos encontramos con un tipo de documento que no encuentra propiamente paralelo en el Concilio II del Vaticano. Si nosotros unimos la definición dogmática de la Asunción a esta preocupación por la pureza doctrinal que se refleja en la Humani Generis, si las unimos, digo, si las contemplamos como manifestaciones solidarias y convergentes de lo que podríamos llamar un espíritu firmemente dogmático y doctrinal, que respeta la primacía de la verdad revelada y respeta como obligación primaria del romano pontificado la conservación, la transmisión y la defensa de esa verdad como obligación primordial, fundamental. Entonces nos encontramos aquí con un elemento del pontificado de Pío XII que, lejos de tener eco correlativo en la operación segundo vaticanista, es de alguna manera despreciado por ella, estableciendo ella a su vez de rebote una pseudo dogmaticidad que vendrá a ocupar el lugar de la verdad revelada. Y me estoy refiriendo al hecho de que, a partir de la operación segundo vaticanista, el que no se pliegue a ella, aunque ella no es de fe, ni puede serlo, y aunque sus discursos no sean de fe, ni puedan serlo, más aún, en algunos casos son ajenos a la doctrina de la fe y en otros son opuestos a la misma, los discursos de la operación segundo vaticanista, insisto, que permean, atraviesan, perturban la marcha discursiva de prácticamente todos los documentos emanados del Concilio II del Vaticano. Aunque no sean de fe ni puedan serlo, insisto, se convierten en una pseudo-dogmática nueva que da lugar a medidas canónicas aparentemente prudenciales, pero que no son ya en defensa de la doctrina de la fe de siempre, sino más bien de unas elaboraciones discursivas primariamente ideológicas que son sobrepuestas a la fe misma, porque valen más que ella, y se transforman en un nuevo criterio de lo que hay que conservar, defender y promover en la vida de la Iglesia. Y en esto vuelvo a lo que dije al comienzo: todo el análisis que estoy haciendo no es para eludir o eliminar el carácter de ruptura que reviste el Concilio Vaticano II como operación segundo vaticanista, sino para hacer el esfuerzo de entender ciertos trasfondos históricos que son innegablemente operantes en el Concilio II del Vaticano, y en particular los elementos de ese trasfondo histórico que están presentes en el pontificado de Pío XII. Con esto no he hecho más que elaborar un panorama acerca de esta primera línea histórica, y en la próxima clase, a continuación, lo que haremos será examinar particularmente estas dos temáticas generales que hemos dejado planteadas. Por un lado, la de la diplomacia de Pío XII y su relación con la política de la época, y cómo incide eso en el ejercicio del papado. Y luego, la de los temas, las temáticas que manifiestan sus encíclicas y su posible relación con los documentos y con los fines planteados por Pablo VI para el Concilio II del Vaticano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.